Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Mayor, entrada en años, carcamal. En nuestra sociedad se usan aún muchos adjetivos peyorativos asociados a la edad, como si las personas de más de 50 años pudieran ser metidas en un mismo saco. Y no es así. La tercera edad, o el colectivo de los senior, es muy heterogéneo e imposible de encasillar. En Peinando Canas nos hemos propuesto mostrar la variedad de intereses y actividades ligadas a las personas con más experiencia de nuestra sociedad, porque a todos nos suena eso de «sabe más el diablo por viejo que por diablo». Y los refranes pocas veces mienten. A lo largo de media hora, los activistas seniors serán los protagonistas. Ellos reivindican, aclaran, explican y hacen. Conoceremos iniciativas que los colocan en el centro, un espacio que deben volver a ocupar. Empezaremos el capítulo con una entrevista y seguiremos con una batería de noticias que ponen de manifiesto el peso que tienen las personas con más experiencia de nuestra sociedad. Porque es necesario, porque pocos lo hacen, porque todos queremos cumplir años y que se nos continúe respetando. Es una de las expresiones artísticas más populares y la media de edad de los espectadores más asiduos normalmente supera los 50. Los senior sostienen la industria. La cuestión es si el sector los tiene en cuenta o no. Hay películas que traten sobre personas mayores. El séptimo arte perpetúa los estigmas asociados a la edad. Hay festivales dedicados a este colectivo que cada vez es más numeroso. Algunas respuestas son muy sencillas, pero otras no tienen nada de intuitivas. Esta es una de las razones por las que nos hemos puesto en contacto con Alfredo Cohen, que es director del festival La Gran Pantalla, que se celebra en Barcelona desde el 1 de julio, y también coordinador de El Parlante, entidad de la cual evidentemente nos hablará. Buenos días, Alfredo, y bueno, muchas gracias por tu tiempo, que es muy valioso. Buenos días, Mireia. Pues muchas gracias a vosotras por esta invitación. La verdad es que El Salto es uno de esos medios que da gusto atender, porque es uno de esos medios que sentimos que son necesarios y que hacen falta incluso más como ellos. ¿Dirías que La Gran Pantalla es un festival consolidado en la escena de Barcelona, culturalmente hablando, claro? Sí, es decir, estamos en la séptima edición. Yo creo que se puede decir que ya es un festival consolidado. También es verdad que hay festivales muy antiguos en Barcelona, desde hace 30 años, 35 años, incluso 40 años en Cataluña. Así que reconociendo toda esa trayectoria de otros más grandes, yo creo que hemos hecho un camino, que estamos haciendo un camino poco a poco, prudente, pero con mucha fuerza desde el primer día, porque era un festival, yo creo que necesario. es decir, el 20% o más del 20% de la población tiene más de 65 años. Europa envejece, España, Barcelona envejecen constantemente. Nosotros y nosotras también envejecemos cada día, aunque a veces parezca más, parezca menos, o lo queramos afrontar o no. El envejecimiento es algo natural y es algo que plantea retos, que también creo que genera oportunidades y que también hay una parte de la sociedad que le tiene como mucho miedo, ¿no? Y yo creo que es necesario, por tanto, abrir espacios para conversar sobre el envejecer, sobre la sociedad que nos viene, sobre la que ya tenemos aquí, sobre los cuidados, sobre las temáticas que afectan a las personas mayores, pero que en el fondo afectan a la sociedad, porque nuestras personas mayores en realidad son nuestra familia, son nuestra madre, nuestra abuela, nuestra suegra, pero también somos nosotras, también seremos nosotras, es decir, es una cosa como muy transversal que afecta a todas las personas independientemente de su credo, de su ideología, de su estrato social, es un temazo. Y el festival está relacionado con El Parlante. Sí, El Parlante es una entidad que desde hace 16 años fundamos, un grupo de amigos que en realidad vinimos a estudiar a Barcelona un máster, veníamos de América Latina y teníamos como esta influencia latinoamericana de la comunicación social, de entender que los medios de comunicación pueden estar al servicio de la educación, de la ciudadanía activa, de la promoción de los valores. Trabajamos con unas universidades que creían en esto y con unos profesores que se enrollaban en este sentido. Y a partir de aquí, investigamos, somos una asociación cultural, terminamos doctorados y comenzamos a indagar cómo la comunicación social podía implementarse y podía generar transformaciones. Y llevamos años trabajando con adolescentes, con jóvenes, con mujeres migrantes, con mujeres que han sido víctimas de la violencia, con personas con discapacidad, en fin, con muchos colectivos en distintos contextos, en Barcelona y en otros municipios catalanes, para dar un espacio a una comunicación que sea realmente producida, pensada, compartida por ciudadanos y ciudadanas que normalmente no tienen acceso a los micrófonos pues, más altoparlantes, digamos. La Gran Pantalla es un festival en el que todas las películas están relacionadas con el colectivo senior. No sé si es muy difícil encontrarlos, si es difícil encontrar películas que no caigan en los estereotipos. No sé hasta qué punto el cine os ayuda, la industria os ayuda en este trabajo a la hora de planificar, por ejemplo, pues este festival. Sí, no es tan fácil. Es decir, el 20% de la población es mayor, pero el 20% de las películas no está representado por gente mayor. De hecho, no te sé decir una cifra exacta, me la voy a inventar, pero diría que el 95% de los protagonistas del cine comercial son personas jóvenes. La gente mayor tiene poca visibilidad en la pantalla grande y, por lo tanto, aquello que no vemos es aquello que se invisibiliza, se reduce, se estigmatiza y, por tanto, reproduce muchas veces estereotipos y prejuicios. Normalmente, cuando vemos personas mayores, las vemos asociadas al deterioramiento, a la enfermedad, a la muerte, los personajes. De hecho, las mujeres mayores es muy interesante porque las mujeres mayores en el cine tienen como un pico de trabajo las actrices cuando son jóvenes y, entre comillas, guapas, ¿no? Desde el punto de vista comercial que nos han vendido como belleza. Y luego desaparecen de la pantalla y luego vuelven a aparecer cuando están muy mayores a cumplir estos roles de abuela, de persona necesitada, etc. Y nosotros creemos que, ostras, que el envejecimiento es un proceso que no tiene nada que ver una persona de 65 años con una de 95, que mil maneras de envejecer han ido cambiando, evolucionando, que hay personas mayores LGTBI, hay personas mayores migradas, hay personas mayores emprendedoras, hay personas mayores yo qué sé, que hacen teatro, que bailan, que hacen literatura, que crean, que trabajan algunas, y si no trabajan en el ámbito comercial capitalista, pues se dedican a los cuidados que son fundamentales. Gracias a nuestros mayores, nuestros hijos pueden ir a la guardería o pueden ir a otros lugares. Entonces, toda esa diversidad y toda esa riqueza no aparece en el cine normalmente y nos toca espulgar, diría mi madre, buscar como con mucho cuidado aquellas películas que no caen en estereotipos, pero que están protagonizadas por personas mayores y que hablan un poco de esta realidad. Y con eso componemos el programa. Hay películas más alegres, unas más reflexivas, hay alguna triste, porque la tristeza y el dolor, ayer proyectamos una en un centro cívico, pues hace parte de la vida, pero también cómo la enfrentamos, cómo la conversamos, en fin, es entender que las personas mayores realmente son como nosotras, las menos mayores, y simplemente es un espacio que casi no le llamaría ni colectivo, porque no hay una sola manera de ser mayor, no hay una sola manera de envejecer, hay mil maneras, y en función de cómo hayas sido cuando has sido joven, pues irás envejeciendo. Claro, háblame de esta oferta de la gran pantalla, ¿no? Quizá no podemos hablar de todas las películas, porque en radio es difícil retener muchos datos, pero un par o tres sí que nos podrías destacar, si te parece. Sí, a ver, hay una página web que se llama lagranpantallafestival.com, donde está toda la información, pero intentaré resumirla. Es difícil porque es bastante información. Hay unas proyecciones, digamos proyecciones de cine, que son largometrajes y cortometrajes. Los largometrajes son películas que han pasado por la cartelera hace poco, o alguna que otra que no se ha estrenado incluso en España y que tiene mucho potencial. Son películas que hemos elegido nosotros. Hay un documental, por ejemplo, de Celtia Uteriño, una peli gallega que se llama Filmei Pájaros Buando, que es un acompañamiento a su propia madre en un momento de enfermedad y cómo se enfrenta a la hija y recupera ese espacio de intimidad, de cuidado y de conversar sobre asuntos que no se habían conversado antes. Yo creo que es una peli muy luminosa, muy, muy entrañable, muy divertida, muy bonita, con una cierta dureza, pero que yo creo que está bien porque todos tenemos que pensar y recuperar y replantear nuestra relación con nuestra madre. Siempre está bien visitarla. Está Norberta, que será la película inaugural, que es una peli irreverente, divertida, cachonda, con mucho sentido del humor, sobre un hombre que se plantea su expresión de género y su sexualidad. Está El Avia y el Forasté, que es una película que habla de inmigración, de interculturalidad, de personas de diversos orígenes. Sucede en un pueblo de la Valencia profunda, digamos, hace algunos años. Y yo creo que está bien porque habría que repensar cuáles de esos estereotipos sobre la interculturalidad siguen sosteniendo, ¿no?, nuestra sociedad y que es muy peligroso el discurso de odio que vemos constantemente allí afuera. O sea que no está mal repensar este asunto. Hay películas que hablan de la sexualidad de las mujeres mayores, como Las novias del sur y Memorias de un cuerpo que arde. Hay una película de Costa Gavras, el director importante griego, que habla de la eutanasia y el derecho a morir dignamente. En fin, La casa en flamas, que es esta peli muy reconocida que ganó premios el año pasado. Orgullo vieja, Querido trópico, en fin. También hay cortometrajes participativos que nos han llegado, cortometrajes en competición que nos han llegado en una convocatoria que hemos hecho. Nos han llegado más de 300 cortometrajes y hemos elegido 15, así que los dividimos en tres bloques. Y te hablo un poco de las actividades complementarias a las películas, que son diálogos con los directores. Iba a preguntarte si había actividades paralelas, porque sabía que en otras ediciones habíamos hablado y era muy importante, ¿no?, tener estos espacios también, normalmente de debate, ¿no? No quedarte solo en la película, sino que eso genere una reflexión colectiva. Así es. O sea, el cine para nosotros en realidad es una herramienta para hablar de un tema que nos parece importante. Obviamente que también se disfrutan las películas y la experiencia cinematográfica ya es una experiencia rica en sí misma, y que verlo en pantalla grande es una cosa que se agradece. Además, con el calor que hará la primera semana de julio, estar allí es casi un refugio climático también. Pero bueno, hemos hecho proyecciones de un corto que hicimos desde El Parlante, que dirigí yo en colaboración con un grupo de personas mayores del Consejo Asesor de la Gent Gran, que se llama Me quedo contigo. Ayer proyectamos una película que es Polvo Serán, con un debate posterior con la directora, con la actriz Mónica Almiray, acompañada de una pieza de danza que se llamaba Envejecer solo para no estar solo. Hemos hecho un taller participativo con personas que se dedican al cuidado, con personas mayores y con adolescentes de un aula de acogida que se llama Cadena Global de Cuidados y que proyectaremos en el propio festival. Uh-huh. Y tenemos una actividad paralela que me hace mucha ilusión, que será el 29 de junio, y que es una fiesta en La Paloma. En la sala La Paloma hemos repartido 300 entradas entre casales de Gent Gran, más otras 100 invitaciones, y además quien quiera ir directamente a La Paloma pues puede comprar la entrada en la puerta, pero será un espacio para bailar, para encontrarnos, para reírnos con salsa, cha-cha-cha, mambo y un poco de alegría, porque la gente mayor como la gente joven pues es que es exactamente igual, también necesita, y sobre todo lo que necesita es el encuentro con el otro y espacios de diversión y de música y de contacto y de vínculo. Y finalmente, actividades más de industria para la gente que se dedica al cine o que le interesa entrar en el cine, pues hay una masterclass que también me parece muy interesante con Eduard Solar, que es el guionista de La Casa en Flamas. Vamos a destripar un poco cómo se hizo el guion de esta película, pero es uno de los guionistas más importantes, yo creo, ahora en la escena española, y podremos profundizar sobre su trabajo. Al mismo tiempo hay un diálogo entre productoras, Maika Sanz y Sandra Tapias, que son productoras de las últimas películas que han estado ganando Goyas y Gaudís. Así que la gente que está interesada en mover sus producciones, en conocer mejor cómo funciona la industria, está esto. Y hay una mesa redonda sobre mayores y sexualidad. Y hay un laboratorio del que a veces nos olvidamos de hablar entre tantas cosas, pero es un espacio para nuevas ideas de realizadores nobles o no tan nobles que quieran producir sus cortos. Entonces, es un espacio como de escuela, de laboratorio, donde 5 profesionales reconocidos del ámbito acompañarán a alguno de los proyectos seleccionados para mejorarlo, pulirlo de manera gratuita, de tal manera que pueda llegar a convertirse realmente en un cortometraje o, por qué no, en un largometraje. Más o menos es eso. Y lo otro importante, uh-huh, que me olvidaba, es el homenaje a Vicky Peña. Cada año hacemos un homenaje a una persona referente del cine catalán, del teatro catalán, una actriz mayor que pueda contarnos un poco su experiencia y desmitificarla también, porque a veces creemos que las actrices son personas sobrenaturales, inmaculadas, que están por allí en un plano mayor, y en realidad son currantes, gente que no le ha tocado fácil, que le ha tenido que trabajar mucho para llegar a donde está. Entonces, desde ese lugar, pues como muy natural y muy humano, hablamos de precariedades, hablamos de luchas sindicales, hablamos de qué significa ser mujer y enfrentarse a la industria cinematográfica o del espectáculo. Uh-huh. Si te parece, para terminar esta charla tan agradable, quería que me dijeras qué es lo que te aporta trabajar y estar constantemente relacionado con personas mayores. Wow, pues muchas cosas. En realidad me hace pensar sobre mis privilegios, me hace pensar sobre lo afortunado que he sido al haber tenido una bisabuela hasta los 20 años, de lo afortunado que he sido teniendo una abuela maravillosa que nos ha cuidado cuando estábamos pequeños y mi madre nos llegaba a todo. Un poco me hace conectar con eso que hemos sido, que termina siendo lo que somos, y me hace pensar que hay una generación allí con muchísima sabiduría que no le tocó más fácil que a nosotros y que ha aportado todo tanto a este país y bueno, a las sociedades en general. Yo vengo de otro, pero es lo mismo. En el fondo, una abuela colombiana y una abuela catalana no se diferencian tanto, y como ese redescubrir ese cariño, ese afecto, me llena también de paz en medio de la vorágine de trabajo que tenemos. Digamos que a nivel personal me ha hecho reflexionar mucho sobre el cuidado, sobre lo que significa también ser hombre en el siglo XXI y en el año XXV, y qué hacemos con eso, ¿no? Que a veces el feminismo nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas, y hay hombres que no lo encajan o no lo encajamos también en algunos momentos, y el festival es una oportunidad también para verlo de frente y para cuidarnos. Alfredo Cohen, director de La Gran Pantalla y coordinador del Parlante, ha sido un placer volver a hablar contigo, y bueno, espero que alguna vez sea en directo. Gracias, Mireia. A ver si nos vemos pronto y hacemos cositas. Proyectos e ideas. Fins aviat, adeu. Que vagi bé, moltes gràcies, adeu. Salto Radio, fent so en comunitat. Pots escoltar totes les nostres peces en elsaltodiario.com. La primera residencia para personas mayores LGTBIQ+, promovida por la Fundación 26 de diciembre, abrirá sus puertas a finales de este 2025. Así lo ha confirmado Federico Armenteros, presidente de la entidad. Su inauguración estaba prevista para el 2021, pero la pandemia y la posterior falta de fondos han retrasado la construcción de esta infraestructura. Finalmente, ha costado 4,5 millones de euros. La residencia ofrecerá 60 plazas para residentes y 15 de centro de día y está situada en el distrito Villaverde de Madrid. Solo 4 de cada 10 personas que solicitan eutanasia consiguen acceder a ella en España, una cifra preocupante según la organización Derecho a Morir Dignamente. La entidad lo ha puesto de manifiesto este mes de junio, cuando se han cumplido 4 años de la aprobación de la Ley de la Eutanasia. Según los datos del Ministerio de Sanidad, hasta diciembre de 2024 se practicaron 1.034, un 42% de las solicitudes. A pesar de todo, para esta asociación, la práctica se está consolidando como uno más de los servicios de la cartera de derechos sanitarios estatales. Y cerramos el programa con otra noticia relacionada con la sanidad. El 49% de las mujeres tienen la percepción de que ante una misma enfermedad o problema de salud no se les escucha de la misma manera que a los hombres. Esta es al menos la principal conclusión de la encuesta Las mujeres y la salud, realizada por Organon y la Universidad de Alicante. El estudio señala que se continúa viendo su salud como un espejo de la salud de los hombres, y no se tienen en cuenta factores biológicos ni socioculturales. Todas las músicas utilizadas en este programa se encuentran bajo licencia Creative Commons y son las siguientes: Years, de Mark July; Newspaper Taxis, The Grey, The Flutes, Smith; y finalmente, It's Time, de Mark July. Yo soy Mireia Balasc y acabas de escuchar un podcast para El Salto Radio. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com.